la quieran pa' poderse soportar. Tan extraña esa manía, calentando todo el día, un mate que nunca se va a tomar. Quiero verle ahora pa' acabar con mi agonía, y lentamente yo la voy a matar. Le odio porque me recuerda a mí. Le odio porque se parece a mí. Odiando a Lily Kay, yo pierdo el tiempo y me imagino que un día de estos él me va a engañar. Mucho china, mucho chino, y en un giro del destino, ay, sin mi novio yo me voy a quedar. Ay, ay, ay.